razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures. Son las 7 de la tarde y un minuto. Este especial Quédate en Casa. Y nada, pues aquí vamos hoy a tratar de pasar el rato escuchando música de diferentes tiempos, de muy diversos artistas. Todos los voy a buscar dentro del rock español, eso sí. Y algunos más conocidos, otros menos, pero con temas tan interesantes como este que ha hecho últimamente Los Chicos de Boicot y que ya hemos puesto algunas veces en estos programas especiales. Esta versión del Resistiré con su típico estilo Boicot. Eso, que vamos a resistir, y hoy con música. ¡Resistiré! encontrarás. Bueno, hacía mucho que no ponía esta canción, aunque la pongo muy habitualmente. Es la, el tema cabecera del programa Salsa Roxa, el programa que conduzco. Y bueno, pues un homenaje para mis chicos de Arcania, que se merecen mucho y que sé que están haciendo algo. A ver si ahí nos cuentan algo pronto. De momento, pues seguimos con este Rosas sin Espinas. Es un precio muy alto que has de pagar. Manos entrelazadas jamás podrán controlar. Grita por tus derechos. Somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas. Rosas sin espinas, en el infierno tal vez me encontrarás. como dice Amigón, no es fácil tomar ciertas decisiones. Bueno, pues tengamos en cuenta, lo tengamos en cuenta todos ahora. Hay unas decisiones tomadas, apoyémoslas y luego ya nos pelearemos, que hay mucho que está metiendo mucho las gambas por ahí, metiéndose con unos y con otros. No, chicos, ahora hay que arrimar el hombro, cada uno en la manera que debemos y podemos. Y sobre todo, ya sabes, quédate en casa. Bueno, recordaros que es revirradio.es quien está emitiendo este programa todos los días. Bueno, el domingo pasado faltamos y posiblemente faltemos los domingos porque también tenemos que preparar otras historias y ir preparando los siguientes programas. Pero aquí estaremos por lo menos de lunes a sábado, seguro. Y bueno, cada día con una temática, ¿vale? Y cada día con una cosa diferente, o por lo menos lo intentaremos que sea así, ¿vale? Y bueno, pues el que os habla es Bernie Prijuave y estoy en casa, ¿eh? Estoy en casa. No vamos ninguno al estudio. El estudio está allí cerradito. Nos conectamos a través de desde aquí y desde aquí no sois, no desde el estudio, sino desde casa, que es donde tenemos que estar. bueno, ahora son los del Reno Renardo, que nos dice que la gente es imbécil. Desde luego hay unos cuantos que lo son y lo están demostrando. Esperemos que dejen de hacerlo y que nos pongamos un poquito más en nuestros sitios. Deciros que en la página de Facebook de Revirradio podéis poner si queréis algún temita específico o si queréis contarnos alguna cosita. Y la decimos por aquí, sin ningún problema, ¿eh? Así que ya lo sabéis. Página de Revirradio en Facebook, decís, pues quiero escuchar este temita o tal otro, no sé qué. A lo mejor no da tiempo a ponerlo hoy, pero lo mismo mañana hacemos otra sesión más. Ya veremos a ver. Imaginaos que vengo de casa de la abuelita, ¿no? Y vengo con una capa roja. ¿Quién falta aquí? ¡Lobo! ¡Eres el lobo! Oh, Bueno, y desde Fuerteventura a los chicos de Natribu, que aquí nos cantan el tema Eres el Lobo. Bueno, nos lo cantaron en la Sala Nazca cuando hicieron su presentación de su disco. Y grabaron este otro disco, Amenazamos con Volver, un pleno directo que en principio no lo tenían previsto, pero al final lo grabaron y nos dejaron temas como este, y con muchas colaboraciones además en otros temas, claro. ha estado sonando ha sido esa reunión de desconocidos de Jessica, que, bueno, a mí se me ocurren varias cosas con eso de la reunión de desconocidos. Es una reunión que últimamente estamos haciendo bastante todos, saliendo a las terrazas y conociendo a los vecinos, que en muchas ocasiones nos vemos de vez en cuando, y si te cruzas con alguno y ni te saluda ni nada, pues bueno, pues a partir de ahora vamos a saludar a los vecinos cuando nos veamos, leche, que no seamos tan sosos y tan patas, que hay muchas cosas que podemos hacer con los vecinos muchas veces, que para eso estamos los vecinos, para ayudarnos muchas veces. Y bueno, que además, hablando de desconocidos, para mí el lema principal que tengo desde hace muchísimos años, y es que un desconocido es un amigo al que todavía no nos han presentado. ¿Cómo te van a hacer? Pues ni más ni menos que las cervezas, por supuesto. Parece la idea de compartir unas cervecitas después, unas cervecitas con un buen concierto o un buen festival, ¿no? Pues dar ideas, que en Revi Radio estamos deseando que todo esto termine para ir organizando y preparar algo que nos reúna a todos. Vamos a transportar, vamos a ir de las tierras de Castilla a las tiendas, a las tierras del viejo Oeste. En libertad con los animales por ahí corriendo y disfrutando en un día soleado, ¿no?, como el que tenemos hoy. Bueno, pues dad rienda suelta a vuestra imaginación. Esto es Sol Navajo de Paco Ventura. ¿Quién es esa voz? Alguien que no lo sepa, claro, los que lo sabéis ya lo sabéis. Pero es una voz muy conocida en el rock español. Pensadlo un poquito. La tierra y el cielo. descubierto después de este cachito es que para alguno no sé yo qué decirle. Bueno, sí, sí, es Leo Jiménez el que colabora en este tema de Paco Ventura, que lo hizo en su disco homónimo con Navajo. Y que, bueno, qué decir, escuchar mejor. Preparados, porque hay que ir a vivir con Radioactiva Marta. Un día más que empezar, si quiero terminar, no necesito de más tormentas que puedo evitar. Deseo andar y que mi huella se marque al caminar. No más promesas que ya sabemos no se cumplirán. Falto el amor, tu camino, dolor. Falto entender que pudieras perder. Y ahora te digo que hoy me despido. Pues eso, hay que a vivir que son dos días y nos lo vamos a tomar con calma porque ahora hay que vivir de esta manera. Ya vendrán tiempos mejores, seguro. Es el invierno de tu corazón, falto el amor, tu camino, dolor. Falto entender que pudieras perder y ahora te digo que hoy me despido. Disfrutar cada momento, siendo libre como el viento. Y a vivir. un temazo que tuvo muchos, muchos premios allá por el 2003, junto con el disco con el que salió, este Córdoba de Medina Azahara. Cuando en la noche me quedo a solas, más de mil sueños se me amontonan y los recuerdos me hacen sentirte en mí. Desde la sierra Guadalquivir, años de historia pasan por ti, ciudad del mundo siempre bella y sin fin. Cuando despierto no me abandonas, siento mi sangre que por ti brota, puertas abiertas de par en par a la humanidad. Córdoba, llegando el día tú me enamoras y por la noche me empujas solas y con tu magia me haces temazo que, como ellos dicen cuando lo hacen en directo, es dedicado a su sitio de reposo y de relax. Pues ahora tomemos cada uno este tiempo de reposo y de relax dentro de lo posible. Casi terminando, nos quedan 10 minutitos de programa. este tema y otro más para despedir. Bueno, pues eso, que sigáis llevando el rock en la sangre, que esto es donde se lleva y es lo que se nota y que se demuestre. Y sobre todo, sabemos que los rockeros somos muy solidarios, sabemos que los rockeros estamos siempre ahí, pues vamos a estar ahí como tenemos que estar, quedándonos en casa cuando corresponde y al que le toque trabajar o tener que salir porque no quede otro remedio, que lo haga, pero con muchísima, muchísima precaución. Llevo en las venas su calor, su furia en mi interior. No existe ley si hay corazón que sienta como yo. No aguantaré ni un minuto más. No dejaré que el deseo se pueda romper. Sabes que soy un huracán. Sabes que siempre estaré hasta el final. Y nunca jamás me harán caer. No llevo en la sangre y a fuego en la piel. Unos cuantos años atrás, a 1970, cuando salió por primera vez este tema, y pues eso, para decir que todo tiene su fin, que esto también tendrá su fin, y que volveremos a la normalidad muy, muy, muy tarde, no creo que sea, tampoco va a ser pasado mañana, ¿eh? Así que aguantar, aguantar y a seguir, y de aquí me despido hasta mañana, mañana. Ya veremos qué sorpresas y qué tenemos en nuestro programa. Nos vemos. Revirradio.es está con vosotros de 7 a 8 todas las tardes para que no se os olvide. satures la sanidad. Quédate en tu puta casa.